Luego de recorrer el pabellón nacional de educación clasista, Kim Jong-un, jefe del grupo de visita a la patria de los estudiantes de escuelas superiores coreanas en Japón, condenó al imperialismo norteamericano que viene imponiendo al pueblo coreano inenarrables desgracias y penas siglo tras siglo. Él subrayó como sigue: la larga historia de agresión de los norteamericanos a Corea, iniciada con la invasión del buque armado Sherman, está manchada de sangre por la más brutal masacre, pillaje y destrucción. El imperialismo norteamericano expuso sin tapujos su naturaleza de caudillo de agresión y vampiro en la pasada Guerra de Liberación de la Patria Coreana. Los datos de crímenes y las armas mortíferas de los yanquis muestran claramente su brutalidad y crueldad. Reconocimos hoy una vez más que los yanquis son enemigos jurados con que no podemos vivir bajo el mismo cielo. En lugar de sacar las serias lecciones de la derrota sufrida en la pasada guerra coreana, Estados Unidos pretende hoy también convertir la cuna de la vida de nuestra nación en campo de la guerra nuclear. Si los agresores olvidan su pasado vergonzoso y se atreven a invadir de nuevo, serán totalmente derrotados.